Te lo dije y no creíste que este día iba a llegar. Te dijimos, te reíste, te dijimos, nos dijiste. Cuando uno es el golero, nos pasamos media vida armando la barrera. ¿Y para qué? Si a la larga una mina llega y de taquito nos hace el gol. Rino tinto, rino tinto. Con un litro yo creo que me animo. Rino tinto, rino tinto. Fernandito.